nombre y su cargo. Comisario Marco Olivari León, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno. Ya. Si nos puede dar un poquito una descripción del trabajo que están realizando ustedes acá en la Escuela de Conductores, ubicada prácticamente en el centro de Osorno. En el marco de una investigación que estamos desarrollando por el delito de falsificación de documentos públicos y privados, se está desarrollando una investigación ordenada por el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Local de Río Negro, en virtud a eventuales responsabilidades por parte de funcionarios de la Municipalidad de Purranque en la obtención de licencias de conducir de tipo profesionales, cuyos certificados eran otorgados por la Escuela de Conductores Orbis de esta ciudad de Osorno. A ver, en cuanto al procedimiento para obtener estas licencias, efectivamente las personas concurrían a la Escuela de Conductores Orbis, obtenían el certificado aparentemente sin cumplir con los requisitos necesarios que exige la ley, y con el documento en su poder concurrían al municipio y obtenían las licencias profesionales, las cuales el trámite que no demoraba más de un día, lo que normalmente no puede ocurrir, por cuanto para poder obtener las licencias profesionales se deben cumplir requisitos tales como asistir a clases, deben tener una serie de asignaturas, tienen que pasar por test psicológico y otros requisitos más que en estos casos no se cumplían. A ver, no, en este momento en cuanto a nexos no podríamos hablar porque estamos recién en la etapa investigativa. Efectivamente esto no tiene ninguna relación con el sumario administrativo que, como le digo, efectivamente en este momento se está cursando en el municipio, pero está, como te digo, en etapa de investigación. No tenemos todavía ningún tipo de vinculación por parte de funcionarios municipales con la Escuela de Conductores. La gente generalmente llegaba a la ciudad y consultaba por la posibilidad de obtener la licencia los certificados de la empresa Orbis, y Orbis tenía recolectores de gente que necesitaba cumplir con este requisito. Estamos hablando aproximadamente de 200.000 pesos por licencia. Hablemos de el trámite total demoraba aproximadamente 24 horas. A ver, en cuanto a la incautación que nosotros desarrollamos ayer, recolectamos las carpetas de los alumnos de Orbis, rescatamos algunas facturas de la Casa de Moneda que guardan relación con la obtención de los certificados que son visados por el Ministerio de Transporte, y además de eso se incautó las actas de fiscalización que desarrolló la Seremi de Transportes aquí a la Escuela de Conductores Orbis. Y en cuanto al funcionamiento, ellas no, hasta donde yo sé, no tienen ninguna prohibición de seguir funcionando, pueden continuar trabajando en forma normal. ¿Se podría establecer cuánto tiempo estaba durando esta situación? Nosotros tenemos información del mes de marzo de este año. Independiente de eso, podría eventualmente prolongarse un año hacia atrás aproximadamente. No lo tenemos todavía claro por cuanto estamos en proceso investigativo. No te puedo precisar en este minuto esa información. Estamos hablando de los profesionales, pero ¿qué pasa con los que no son profesionales? La otra licencia, porque la escuela también da cursos a conductores que sacan por primera vez su licencia. ¿Podrían también involucrar? En cuanto a eso no tenemos ningún antecedente de que hubiesen situaciones irregulares. Estamos solamente investigando lo que guarda relación con las licencias profesionales, clases A2 y A4. ¿Eso no quita que durante la investigación, si sale a la luz, se sume a la investigación? Exactamente. Obviamente, si nosotros en el transcurso de la investigación logramos detectar que existen irregularidades en la obtención de este tipo de licencia, clase B, o otras licencias, también vamos a tener que dar cuenta al Ministerio Público para que la investigación se prolongue en ese sentido también.